10 de la mañana y 9 minutos, una mañana espectacular. Estamos viendo un cielo todo despejado, celeste, sol, todo precioso. Y nosotros en contacto con Daniel Campanella, que anda por allá por Libertad. Daniel, buen día. Valparda, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, Daniel. Y por cierto que con mucha expectativa por lo que pase mañana con este encuentro de apicultores. Son días de muchas reuniones. Mañana se reúne la Federación Rural también. Congreso. En Paso de los Toros, el Congreso. Y mañana la reunión de apicultores, que no es solo de San José y menos de Libertad, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Es a nivel nacional. Están todos los apicultores que estén sobreviviendo hasta el día de hoy invitados, exhortados a participar. Y las características son parecidas a los autoconvocados, porque es por fuera de las gremiales. Ajá. Es por fuera de las estructuras formales, más allá que pueden participar. El tema que ha habido un desgaste inconducente durante muchos años, porque aquí han pasado muchos productores que se han batido con la burocracia y los operadores del gobierno, siempre vendiendo humo, citando a reuniones o trasladándose desde el interior y las reuniones no se hacen o son... Voy a plantear un término para que todo el mundo entienda, reuniones estúpidas, cosas que desgastar, no molestar. El tema que es lo que a uno más lo asombra, ¿no? Porque uno no pierde la capacidad de asombrarse, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿O hay una inconsciencia desconocida de lo que se está deshaciendo? Porque no es lo que se está haciendo, es lo que se está deshaciendo, porque la abeja es el primer testigo de la situación ambiental, es la primer lámpara roja que se prende en el tablero y atrás marchan todas las demás, pero las demás es cuestión solo de tiempo, en tanto en cuanto vos estás aplicando algo, un modelo, un paquete de agrotóxicos, tenés un mercado histórico de más de 60 años, que lo perdés. Un mercado que todo el mundo desearía tenerlo, porque teníamos los mejores compradores, pero esos compradores no solo miel compran. Nos compran leche, nos compran carne, nos compran todo lo que salga de la tierra. Y el que compra, capaz que hay, como dicen, que ese es un lindo tema para otra oportunidad, Ángeles, como dicen los capitanes, de barco japonés y chino que vienen a pescar, dicen uruguayo bobo. Pero lo dejamos para otra oportunidad, la dejo picando ahí. Saben que de donde viene la miel, viene todo lo demás. Entonces lo demás, más o menos, ahora o más adelante, también va a llegar contaminado, mucho o poco, porque las moléculas son persistentes. Hablando con un productor ayer, llegó un conocido familiar que tenía un galpón, está en Australia, se encontró con un galpón con más de 30 años, con agrotóxico, porque el suegro murió, quedó eso todo abandonado. Y está preocupado cómo deshacerse de toda esa cantidad de agrotóxicos, ¿no? Y no hay problema, porque le ponen arriba la etiqueta de vencimiento otra nueva. No es este el caso, pero para el descontrol que hay, más allá que ellos aparezcan en la televisión, en los medios, no, que estamos haciendo prácticas saludables, la bolsita de nylon, no. Y este es un sector, a nosotros nos ha tocado muchas de estas tristes historias, en situación terminal, porque ¿qué pasa? Vos una pará, dos pará, pero tantas no podés parar, porque tenés un problema de los costos altísimos. Tenés que, con este modelo del agronegocio, de estar un promedio de 30 kilos por encima, estás apenas superando los 10 kilos. Hubo alguna gente que hizo transhumancias, levantó sus colmenas de acá del sur, se las llevó a la forestación a Rivera, tenía un costo de 20 kilos por colmena. O sea, es la primavera acá en el sur, levantás tu colmena, te vas al verano, otoño de allá en el norte, tenía un costo de 20 kilos. Lo hablo en kilos para que tengan una idea, sí, ¿no? Valores. Bueno, hoy pasó a 40 kilos. Entonces, la abeja puede hacer maravillas, pero milagros no. Entonces, tampoco ya se puede hacer para contener, para pelear, para seguir produciendo. Y aparte, andar con las abejas es poco menos, muy parecido que andar con explosivos. Entonces, te acorralan tanto, claro, que ya no podés, los costos. La pérdida de mercado. Te la compran como miel de industria, porque por encima de 50 partes por millón de glifosato en miel, ya es miel industria. Pero los compradores y los importadores y los exportadores y toda esa mafia, lo digo con todo respeto, pero es mafia, aunque vaya con 16 partes por millón o no por encima de 50, igual te la pagan como industria, porque te ven débil, te ven golpeado, te ven que vos necesitas contado, necesitas, porque todavía hay miel del año 17 para vender y 18. Entonces, es toda una problemática que no hay quien resista. Y después tenés, porque uno a veces escucha y está bien, pero el gobierno opera. El gobierno no está cruzado de brazos, porque para impulsar este modelo tan asesino, porque yo no sé ya ni qué palabras usar, tienen que haber operadores en comisiones, en organismos, caso Nino Pinto, que fue intendente en Paysandú, como está, creo que es en la Vijegra, o sea, ellos van poniendo sus el tema que a pesar de todo eso, la apicultura está en estado terminal, porque no, vos podés resistir un tiempo sin ingresos, pero 2-3 años no hay quien resista, es como la lechería. Daniel, acalabra, ¿el gobierno en concreto qué dice con respecto a esto? ¿Cuál es el discurso oficial, formal, la respuesta que da cuando los planteos de los apicultores? Y como te digo una cosa, te digo la otra, porque es más o menos así. No hay realmente un pronunciamiento. Te llevan a los organismos, vamos a crear una comisión, estamos haciendo prácticas saludables, todo todo humo. Claro. Nadie se anima. Es más, perdimos los mercados y no ha salido nadie a ponerle el pecho a las balas, a decir, a reconocer. Están ustedes tomando quién sabe qué tipo de agua en Montevideo, y no estamos hablando de abejitas, estamos hablando de seres humanos, y también está en tela de juicio. Acá en San José hace muchas décadas que venimos soportando las cianobacterias, pero si no llegaban a Montevideo, no tomaba estado público. Bueno, Montevideo, Canelones, Maldonado. O sea, entonces, es una especie de invisibilizar los temas. Yo recuerdo hace unos pocos años cuando hicimos las manifestaciones en Montevideo por el fipronil en su momento, sí. Y cuando parábamos en los semáforos, los montevideanos nos preguntaban si éramos enfermeros, porque íbamos vestidos de blanco. O sea, hay dos mundos y a veces se desconoce. Historias como esta puedo amanecer contándoles cómo se invisibilizan y se desconocen, se piensa que las cosas caen del cielo, no, cuesta y cuesta mucho. Entonces mañana es una instancia muy importante, hay distintos temas, pero no van a ser una cantidad importante porque si no se desvanece el centro de la problemática. Incluso, para que ustedes tengan una idea, mucho se trabajó en el pasado, porque el tema de los seguros es todo un tema, porque cuando viene un tema ambiental o climático, te golpea o todo el país o buena parte del país, entonces el cimbronazo para los aseguradores es grande. No es como un auto o una casa que es poco a poco, no chocan 20.000 autos juntos. Entonces los seguros hoy, por cuestiones climáticas, sequía y agua, o vientos, TTC, tornados, tormentas, tornados y ciclones, pero no te aseguran contra la mortandad, que es el gran flagelo que tenemos hoy. Claro. Contra la mortandad no hay seguro que valga. Entonces, alguna alternativa que uno podría tener para paliar la situación, tampoco la tenés. Entonces, es complicado el tema, muy complicado. Entonces, este llamado, después de haber agotado durante años toda la parte institucional, toda la cuestión formal, se ha resuelto salir por fuera, hacer un llamado. Me temo que es el último llamado. Me temo que es el último llamado. ¿Por qué? Porque no quedan energías. Porque venir productores como van a venir de Nuevo Berlín, de San Javier, de Paysandú, capaz que para otra gente se le hace más accesible, pero no es fácil, no es sencillo. La gente, o sea, cuando hablamos de crisis, ¿y cómo la medimos, crisis? ¿Cómo se mide? Gente que no tiene, a veces, no sabe qué va a hacer con su vida, el mes próximo, se está usando los materiales apícolas para leña, para estufa, para hacer, es muy complicado. ¿Cómo el tema de la carne ahora el tema de la carne? Aplaudimos que se van los terneros vivos, aplaudimos que se van miles y miles de terneros vivos y que tapamos el territorio con forestación y tapamos el territorio con agronegocios. Bueno. No. A no asustarse si la carne se va para arriba porque no hay. Bien. Mañana se va a hacer este encuentro que tiene una importancia muy grande, porque no es que no se sepa esto que estás diciendo. Incluso el lunes, que fue el Día Mundial de las Abejas, nosotros leíamos acá lo que estaba diciendo la FAO ese mismo día, llamando a las autoridades y a los gobiernos de todos los países del mundo a proteger a las abejas, y las llamaba aliadas claves en la lucha contra el hambre. O sea, lo saben todos, del primero al último. El asunto es que hay que definir políticas, ¿no? Va a ser fundamental lo que puedan hacer los apicultores mañana en cuanto a resoluciones. ¿Está pensado como un encuentro donde se tomen resoluciones también? Sí. Es resolutiva. No es para juntarse para, como a veces yo lo digo así medio desprolijamente, un lloradero para juntarse para llorar. No. Se van a tomar, se va a posicionarse, y no sé si se van a comentar medidas de lucha o no. La asamblea es soberana y se verá. Pero no me extraña, porque está todo el tema la salud humana, hay un montón de cosas, pero el tema es si podemos, es más, hay gente hoy ya que está peleando por la salud humana y por las abejas, ya como que los apicultores quedan en un segundo plano, porque sí. Lo que pasa es que de afuera es muy difícil, los operadores, los exportadores están operando también, porque los envasadores están con el grito en el cielo, porque nos están pidiendo cállense, que si no, no podemos vender la miel. Claro. Pero sí es cierto que la miel no es pura y sana. Entonces, hay intereses económicos mezquinos que van más allá de la salud humana, de la vida humana, y es una realidad, no puedo tapar el sol con los ojos, con un dedo, perdón. Entonces, todo eso a la hora, hay juegan un montón de intereses muy muy políticos, económicos, sectores, No es que nos reunamos todos que pensamos igual, no, hay un abanico de cosas monstruosas. Claro. Gente que no quiere los ambientalistas, gente que quiere los ambientalistas, de todo pelo y partido político habido y por haber, religiones, por favor, eso es lo que se cuando se dice, Lara. Y el mañana la gente, 9, la masa, entonces. A las 9, 8, a partir de las 8 se aceptan las inscripciones. Recibiendo, hay una planilla para llenar, para tener los datos y la cantidad de abejas, de colmenas, perdón, que podamos tener. Se estaba viendo a ver si se ponen las colmenas vivas y las colmenas muertas, porque también a veces suman más las muertas que las vivas. Pero bueno, estamos convocando a todo el mundo que se acerque, que vengan, que participen. Pensamos terminarla, arrancar bastante puntual, 9:00 y poco, para ver si, como es nacional, hay gente que tiene que viajar, cosa que temprano en la tarde ya puedan ir regresando a sus hogares. Muy bien, por allá estará la radio y el diario La Juventud también cubriendo la actividad a lo largo de la jornada. Daniel Campanella, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y los esperamos mañana. Un abrazo. Chao.